Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Me gusta el bajo de Arnedo, por eso dejé que suene. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Qué fiero que está fuerte! A nadie le gusta la 91.1 FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. Bueno, nueva edición, lo ensarté, lo clavé, la dejé pagando la semana pasada. No sé qué salió al aire, parece que salió cualquier cosa, pero bueno, no estaba en vivo y en directo, como ahora mismo, si es sábado, y ahora mismo no tanto si es domingo. ¿Salieron a saquear? ¿Qué dijo? Y comenzaron los saqueos, pero antes de llegar a diciembre. Y no es justamente por parte del pueblo siempre acusado del saqueo. No, en esta semana tuvimos más cambio en el gabinete y en el gobierno que no, iba a decir que independiente, pero independiente no. No tiene ni para hacer cambio independiente. No sé, ¿qué cambia mucho? ¿Qué? No sé, la cuestión es que cambian. Ahora tenemos dos embajadores de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos, que ahora maneja el Ministerio de Economía de la Nación. Se me cruzó por la cabeza durante la semana también la palabra recursos naturales, ¿no? Y también me hicieron una observación en relación a eso, a los recursos naturales. Y creo que hemos llegado al momento de... Sí, yo creo que casi que de confirmarlo, que tenemos el peor ministro de Medio Ambiente de la historia argentina. Y creo que es una de las veces que lo digo con más dolor, ¿no? Digo, sí, creo que... Sí, que lo que me provoca bastante es eso, ¿no? Algo de... sensación de bastante tristeza. Porque yo qué sé, uno del Bambino Berman, que ya sé que el Rabino Berman, pero tenía más onda Bambino Berman el Bambino, ¿no? A mí me hacía acordar al Bambino Veira cuando era técnico de San Lorenzo, el Rabino Berman. Tiene una anécdota del Bambino Veira que dice que cuando era... Creo que el presidente de San Lorenzo era Miel en ese momento. San Lorenzo de Almagro. Club de fútbol. Y... San Lorenzo estaba así como independiente ahora. Como todos los clubes, ¿vio? Que lo hacen mierda, después lo vuelven a resucitar y así. Y se roban todo. Y estaba todo mal en San Lorenzo. Y dice el Bambino Veira que pidió un 4, un número 4, un defensor, y le trajeron un pomelo. Porque eso era para lo que le daba a comprar a San Lorenzo, un 4 pomelo, eso que te tomaba cuando tenía una bebida así, gaseosa, con sabor a pomelo. Bueno, el Bambino Berman era algo así, como el Rabino Veira. Y la realidad que esperar de esa gente algo, no, uno no esperaba nada. Al contrario, esperaba que hagan lo que hicieron. Ahora, este ministro de Ambiente de la Nación, Dios mío. Bueno, vamos a ir metiéndonos. A nadie le gusta la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Base militar yanqui, embajador de Estados Unidos de un lado, embajador de Estados Unidos y Ministerio de Economía de la Nación mediante. Así arrancamos la semana aquí en la provincia de Neuquén. Arriba de Vaca Muerta, con la vaca atada y con el problema en puerta que era tener el ministro de Ambiente que tenemos en la Argentina. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Me gusta entrar con él, con esa guitarra, porque eso le despierta juventudes, ¿eh? El tipo. Sí, señor. Sí, señor. Nostálgico. Sí, señor. Esa guitarra distorsionada haciendo cuau, cuau, cuau. Eso te gusta, te gusta. Marcelo, el Tano Pascucio, ¿qué hace, Tano? Bien, acá andamos, che. ¿Todo en orden? Haciendo a los pibes a fútbol. Ajá. Y pensando que tú. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? En Fernández Oro. Fernández Oro. ¿Qué? ¿La cancha de Fernández Oro? Sí, claro, Fernández Oro tiene un club. Ajá, tiene el estadio único de Fernández Oro. Exactamente, se llama Trueno Verde el club. ¡Qué grande el tal! No me digas por qué le pusieron Trueno Verde. Que habrán fumado. Todo indica. Sí, pero está bueno porque contiene este aspecto social que los clubes de ciudades pequeñas y barrios todavía sostienen a pesar de todo, ¿no? Ajá, ajá. Sí, tuvimos una semana interesante porque, claro, acá en Neuquén se concentra la atención mundial, en definitiva, sí. Porque tenemos una base astronómica, científica china y una pretensión de una base yanqui, digamos. Sí, tenemos, ¿no? la dos polos de la moneda. Claro, tenemos el quilombo acá, digamos. Ajá, ajá. Y bueno, se dio la visita del embajador yanqui en la República Argentina en un marco de cierta, lo hablábamos con algunos amigos ahí, Farco, Pepe, en otro momento se hubiera prendido fuego, sí. Si venía el embajador acá, ¿no? Uh-huh, de Estados uh-huh. Unidos, pero si bien hubo una movilización, hubo una convocatoria, está vigente una una multisectorial de sí. Y una conferencia de prensa, no hubo una reacción a la que Neuquén tiene acostumbrada al mundo, digamos, uh-huh, uh-huh. El quilombo, digamos. O sea, no pasó nada. Pero igual los reclamos están hechos de hace rato. Yo me acuerdo haber hablado de esto allá por el 2017, en realidad el 2014, donde se abre la posibilidad de que se, vamos a contarle a la audiencia, uh-huh. se instale una suerte de base humanitaria, entre comillas, con fines de asistencia entre eventuales catástrofes. Sí. Esto es en la zona de Vaca Muerta, cerca del aeropuerto. Y uno dice, ¿cuál es la hipótesis de catástrofe? Y se habló del tema de las cenizas, pero eso es en Chacobasi, por ejemplo. Sí, van sí. a poner la base en Chacobasi, sí, por eso. O sí. en zonas de volcanes. ¿Qué sí. tiene que ver? No, claramente hay desconfianza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa construcción la llevaría adelante el Comando Sur de los Estados Unidos, que ajá. es el Comando Sur, que tiene bases a lo largo y ancho de toda Latinoamérica y particularmente América del Sur, y no tiene otra función más que estar vigilando, digamos, ¿no? Uh-huh. Vigilando, ¿no? Y viendo su patio trasero, a ver cómo se comporta. Así que preocupó esa llegada, el proyecto no está desactivado, hay un pedido de informe que hizo la justicia, un informe muy, muy somero que dio la provincia oportunamente, hay un nuevo pedido de informe todavía no contestado, dan cuenta de la infraestructura y de los supuestos fines que podría llegar a tener, pero hay otras cosas que todavía no son necesarias. Porque la idea es que lo que plantea la provincia, si no me equivoco, es que ellos quieren poner defensa civil ahí adentro. Claro, pero la construcción implica ingresos de personal militar estadounidense, técnicos ingenieros estadounidenses, y eso ya preocupa. Y ¿no? todo el paquete que viene con los yanquis, ¿no? De la mano. Y aparte a nadie le cierra, negro, que una base humanitaria en ese lugar, a nadie le cierra. A no ser que se haya tomado todavía conciencia de los males del fracking y esté todo por caerse. Claro. Pero no, no, el argumento parece muy liviano, digamos, ¿no? Y entonces, aparte la historia de Estados Unidos poniendo bases en países en donde después se propician golpes de Estado, y sobre todo cerca de los recursos naturales que escasean en el mundo, bueno, tenemos el derecho a la desconfianza, ¿no? Además, y aparte esa decisión tendría que haber pasado por el Congreso. Claro. ¿Queda alguna mínima esperanza de que Jorge Tayana, hoy en la instancia de defensa, en el 2018 yo le hice una nota y él exigía que este tema de la autorización de la base se pase por el Congreso? Bueno, vamos a ver qué pasa él siendo ministro, a ver si impulsa esta idea de poder discutirlo, por lo menos en el Congreso donde estamos representados, ¿no? Sí, sí. Che, Tano, todo esto tiene un condimento bastante particular, que es que estuvo nada más y nada menos que el embajador de Estados Unidos en todo este contexto, y Sergio Massa, que es el embajador de Estados Unidos, pero además es el ministro de Economía de la Argentina. Claro, todo esto en esta semana, porque tras cartón, luego de haber asumido, llega Sergio Massa acá. Ajá. Digamos, nosotros tenemos una tradición de neutralidad, entonces hasta estratégicamente está bueno no pelearse con nadie y tratar de tener alguna relación equilibrada, ¿no? ¿Hablás desde el laburo de Radio Nacional? No, del gobierno nacional. Ajá, ok. Los gobiernos nacionales hablan de No pudrirla. Neutralidad ante conflicto y tener una buena relación. Pero eso, vamos a ver cuánto aguanta en la medida que crezca la tensión entre Estados Unidos y China. Estados Unidos está jugando un partido que entiende podría ser definitorio, que es ver si puede conseguir siendo el gran poder, el bloque de poder que hasta ahora fue y que parece estar amenazado por China en cuanto a su crecimiento económico y militar. Entonces no es menor el partido que está jugando. Que Pelosi vaya a Taiwán a meter quilombo no es una cuestión menor. Entonces no estamos en tiempos fáciles, digamos, ¿no? Estamos en momentos de tensión muy jodida. Y como quieras o no, esa atención está representada en Neuquén, digamos, claro, ¿no? Claro, sí, es buena. Está buena, digo, la visión por ahí no la había pensado tan así, pero está buena, digo, porque la realidad es que, bueno, se juegan los poderes. Y están arriba de uno de los, digo, dentro de un rato en el programa va a haber todo un debate sobre el tema, pero arriba de uno de los recursos naturales más importantes, ¿no? Digo, claro, y en cuanto a agua también, digamos, y es ¿no? Que ahí está, para mí el tema del Lanín, más allá de fondo de que sea porque les irrita que los mapuches puedan administrar un recurso y los terroristas y todas las boludeces que dicen, me parece que el tema del recurso es el recurso agua, ¿viste? ¿Qué hay arriba del Lanín? ¿Por qué los tipos no quieren que, digo, más allá de que si vos te pones a mirar el articulado de lo que se escribió en el artículo 4, habla de cosas que para mí democráticamente están perfectas, pero evidentemente para lo que manejan los poderes no, que sea el Parque Nacional Lanín, porque se hablaron boludeces durante la semana, ¿viste? Salieron a decir cualquier... Nadie leyó el articulado de nada, vendría a ser, y se salió a decir cualquier tipo de pavada, pero en el fondo, lo que está diciendo es que tanto Parque Nacional, el Parque Nacional Lanín, como los mapuches, se sienten en una mesa y decidan en conjunto que pueden hacer, digo, y están decidiendo sobre el recurso agua también, ¿viste? Más allá de que se vende a millones de dólares el ascenso y demás. Sí, porque el argumento que se grime hizo más fuerza en el tema turístico, ¿viste? Claro, claro. Que también es una barbaridad, digamos, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, pero juegan por ahí, ¿viste? Claro. Claro, tal cual. La cuestión turística. Che, ¿por qué no miramos un poco más lejos? Un poquito más arriba, ¿no? ¿Por qué no miramos un poco más arriba? Porque capaz que si miramos más arriba, ahí hay uno de los recursos hídricos más importantes de la zona, que en vez de estar ni abajo de la tierra, ni corriendo por los ríos, ni estancado en un lago, está arriba de la montaña y siempre tiene agua. Claro, claro. Digo, sí. Entonces, y también me parece que... Sí, decime. No, que estamos discutiendo más o menos lo mismo, digo, aunque parezcan temas diferentes, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque incluso han expresado desde la embajada las desconfianzas, y creo que fue una funcionaria de guerra de Estados Unidos que habló de la preocupación de la base china ahí acá en Neuquén. Ajá, ajá. Que en realidad está probado, está investigado, que esa base en realidad es científica, hay una utilidad que le da a la Argentina también, en la CONAE, para poder investigar, no hay presencia militar, fue construido con ingenieros civiles, y científicos, ¿no? Realmente, mira, nosotros desmenuzamos cuando se hablaba de la inconveniencia de esa base china, que era en definitiva el ingreso de poder militar chino. No es posible, pero sí, ya la presencia china en Estados Unidos irrita a Estados Unidos, en Argentina irrita a Estados Unidos y tras cartón intenta poner una base, me parece que es 2+2, digamos. Sí, ¿no? sí, todo apunta que el tema viene por ahí, digo, no, claro, no hay mucha vuelta. Y que los bienes comunes, llamados recursos naturales, los tipos se les está acabando el petróleo, vienen a Vaca Muerta, vienen a ver cómo está el todo. ¿Por qué no fueron a Catamarca? ¿Por qué no fueron a La Rioja? ¿Por qué apenas llega el embajador de Estados Unidos, agarra el ministro de Economía, que juega más o menos de lo mismo, y los dos se van arriba de Vaca Muerta y adentro de donde... Y arranca la semana Cavandier dando de baja, termina la semana anterior, Cavandier dando de baja un laburo que se hizo durante un montón de tiempo, desde parques y las comunidades, porque sí. No sería cosa que... Imagínate si el embajador de Estados Unidos el lunes se enteraba, llegando a Neuquén, de que los mapuches manejaban el Lanín. Se armaba un quilombo tremendo. ¡Ey! ¿Sabés qué? Digo, nada, entonces bueno, Cavandier, que le encanta, se ve que solo tiene chancletas, porque solo sabe retroceder en chancletas. Bueno, nada, dio de baja todo el laburo que se hizo y se armó el de pelote, porque acá también quedó la cagada. Digo. Sí, claro. Y ya había algo de desconfianza, ¿viste? Uh-huh. Porque fue muy intempestiva. Pero bueno, me parece que esa tensión global se va a sentir en Neuquén, se siente en Neuquén. Hay una cercanía hoy con los Estados Unidos que me parece que es un retroceso a otros momentos, digamos, ¿no? En cuanto a Latinoamérica se veía más unida y de pensamiento parecido. Uh-huh. Pienso en el no analca, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Me parece que hemos retrocedido en ese sentido. Se justifica con esto de esto que decía antes, ¿no? De la historia de Argentina en cuanto a la neutralidad y a tener buenas relaciones con todos. Me parece que en el momento de tensión mundial que hay, que es extremo, me parece, ¿no? Porque... Uh-huh. Se están librando batallas, hay guerra, hay provocaciones, misiles volando, digamos, no estamos en tiempos donde uno puede descansar en la diplomacia. Hoy Estados Unidos está enviando, está de algún modo provocando situaciones de tensión con China. Lo que está atrás es lo económico, hay un uh-huh. poderío económico de China que ha crecido sostenidamente y que viene a disputar el dominio que ha tenido, el predominio que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto lo vamos a sentir en tanto y cuanto estemos consolidando una relación carnal nuevamente con Estados Unidos. Es un inconveniente, ¿no? Vio cómo son las relaciones carnales. Trueno, Nati Peluso, Argentina. Sí, ¿sabes por qué? Porque ha habido un uso, un manoseo de este tema. De un lado y de otro. A ver. ¿Y por qué? Desde los sectores del oficialismo, los sectores de lo que se llama lo nacional y popular, se lo usó, pero claramente la letra habla de la antipolítica, digamos, ¿no? Habla de políticos, algo que yo siempre lamento y lo hemos charlado, pero sí. Muchos no hacemos para poder revertirlo, digamos. Y por otro lado, también Cambiemos lo usó, gente de acá de la provincia, una diputada provincial lo usó, y cuando habla del tema de Sergio Maldonado en la canción, digamos, no le corresponde a ninguno usarlo, digamos. Cualquiera. Y menos aún ellos, ¿no? Así que ese manoseo de la canción, que tiene identidad propia, que es un poco el reflejo de lo que piensa mucha gente, sobre todo cierto sector de la juventud, este alejamiento de la política como forma de participar, de ser un sujeto de cambio, está expresado en esa canción, y por más que a uno le guste o no le guste esta situación que se está viviendo, incluso la canción en sí misma, hay que respetarla como tal, y no hacer este uso tan abusivo de la misma para tratar de, qué sé yo, llegar a sectores de potenciales votantes, digamos, ¿no? Insisto, tanto de uno del otro, porque la canción en determinados momentos es antipolítica. Los políticos hablan en general, que se preocupan por lo que decimos, y con Cambiemos de fuerte también, porque no olvida lo de Santiago Maldonado. Entonces, dejemos de joder, pero no quieran apropiarse, ¿no? Tiene identidad propia y está representando un sentir de una gran parte de la sociedad. Tano, te mando un abrazo y vamos a ver fútbol. Un abrazo. Cuídate, loco. Ahí estaba Marcelo, el Tano Pascucio, desde la mismísima cancha de Fernández Oro. Viendo ahí a la muchachada. Suena Trueno, Nati Peluso, suena Argentina. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, my, put your hands. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up. De esa Petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Que no paren los auriculares, ya son años laburando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que la fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo. De la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate, huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Argentina, si quisiera, olvídate, no.